Que yo anoche estaba soñando que me estaba despidiendo de esta vida. Yo anoche estaba soñando que me estaba despidiendo de esta vida. Yo solito después quedé pensando que eran mentiras y eran pura pesadilla. Yo solito después quedé pensando que eran mentiras y eran pura pesadilla. Oyendo, Cipriano. Yo estoy vivo todavía para que mi vida goce. Estaba angustioso una noche con un sueño que tenía. Yo estoy vivo todavía para que mi vida goce. Estaba angustioso una noche con un sueño que tenía. Amigos no tenía tranquilidad. En el sueño yo me hallaba trabajoso. Mis amigos no tenía tranquilidad. Los sueños son mentirosos. Me parece que no dicen la verdad. Los sueños son mentirosos. Me parece que no dicen la verdad. Yo te vivo todavía para que mi vida goce. Estaba angustioso una noche con un sueño que tenía. Mis amigos porque la tuve en un sueño, que lloraba mi pobre madre querida, ya les digo porque me estaba muriendo, que lloraba mi pobre madre querida, ya les digo porque me estaba muriendo. Yo estoy vivo todavía para que mi vida goce, estaba angustiado una noche con un sueño que tenía.